arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Hola, hola, hola, muy buenas noches, Radio Escuchas de Radio Manque, por supuesto, está sintonizándonos por la www.radiomanque.org o por tu aplicación de celular que puedes descargar por Play Store de tu celular, chiquillos y chiquilles, para poder estar al tanto y en sintonía, por supuesto, de Radio Manque, usted sabe, la radio comunitaria de Rancagua, la radio por la cual... Bueno, es importante recalcar lo hermoso que vivimos solamente el viernes pasado. Vivimos la sexta antifonda, gran antifonda, por supuesto, que Radio Manque desde hace 6 años viene estableciendo desde su origen y creación. Una fiesta pero hermosa, hermosísima, por supuesto, y que sin duda hoy... queremos dar las más, pero más sinceras gracias a las más de 400 personas que participaron. 400 personas sin duda. Y es por eso que antes de comenzar quiero presentar... Bueno, estamos solos, eso es cierto. Solo estoy yo. Estoy con el radio controlador que vamos a presentar. Así que los compañeros que hoy no están con nosotros se excusaron. Sin duda, creo que tenían problema con una tal Cecilia. Tuvieron problemas con una tal Cecilia. Así que le mandamos saludos a los chiquillos. Con una serpiente. Exactamente. Oye, recibimos con un gran aplauso a nuestro radio controlador, a quien nos controla, ¿cierto? Y a quien nos reta cuando o estamos muy cerca o estamos muy lejos. Mira, viste, ya me está retando, por supuesto. Él es profesor de historia, pelo crespo, 1,30 m, lentes anti-hipster y anti-hippie, Jaime Rodríguez. ¡Bravo! Hola, hola, un saludo a todos y todas en esta nueva edición del Peor es Nada, acá por la radio comunitaria de Rancagua, la Radio Manque, sembrando autonomía y libertad por el dial digital de www.radiomanque.org. No puedo dejar de sumarme a las palabras del Sammy de agradecimiento a los cientos de personas que le dieron vida al evento de la Antifonda. De verdad fue una jornada muy, muy, muy bonita, con un ambiente de fraternidad, de compañerismo, de buena onda, que lo que nos llama es que cuando nos organizamos, cuando las comunidades se organizan, podemos lograr grandes cosas. Y tenemos que quedarnos con esa idea, porque cuando hacemos eventos, cuando nos organizamos, nos juntamos, nos unimos, generamos cosas muy potentes como fue ese evento, y agradecerle infinitamente a la gente que participó, a todos los compañeros de la radio, a todos los compañeros también que nos van a aganchar a las actividades, la gente que va a trabajar, cabros que desinteresadamente no solidarizan con su tiempo, con su energía para hacer toda la labor y tareas que significa ese evento. Y especialmente también un gran abrazo, un saludo a todas las bandas que animaron esa fiesta de solidaridad y rebeldía que es la Antifonda. Estuvo prendido, pero buenísimo, toda la noche, muy muy bueno, así que mandarle un abrazo muy grande a Cultivo, a La Trola, a Perro Partizano y a Como Sella María, porque de verdad los chiquillos, tremendo, tremendo trabajo y tremendo apañe también con lo que es un medio comunitario como la Radio Manque. Apañan desinteresadamente, así que... Hermano, tremenda fiesta, exactamente. Todo muy bueno. Muy, muy bueno, así que muchísimas gracias a todos y esperar lo que va a ser después ya la séptima versión, po. Ah, ya estamos preparando, ya sí, estamos contando los días. Exacto, oye, y eso pensábamos, igual 6 años no es menor de un evento en esta ciudad, de ir generando eso. Y eso es importante porque nos falta... Sí, pues, y en esta era donde todas las cosas son muy volátiles, cuesta ir manteniendo cosas en el tiempo, pues, y uno necesita ir generando como estos espacios que permiten encuentro. Exactamente. Van generando ahí una cultura diferente, así que una alternativa a lo que es todo ese patriotismo barato, el patriotismo más barato posible, ese patriotismo de cartón. De cartón, exactamente, ese patriotismo antimigrante, ese patriotismo medio facho, del ideal del guaso con plata, del terrateniente, desterrar eso. Guaso. Y sacar los otros valores, del compañerismo, de la solidaridad, del apoyo mutuo. ¿No? Guaso, exacto. Patrón de fondo, ¿no? ¿Cierto? Sí, po. Así que eso queremos ir cambiando y muchísimas gracias a todos y todas. Oye, ¿sabes lo que me encantó cuando pusieron desde el primer flyer hasta el sexto flyer? Sí, po. Había ahí una historia... Súper lindo. Súper lindo porque veis toda la evolución, po, ¿cachai? Toda la evolución de la Manque. Y, por supuesto, también a raíz de esto, saludar al Tolazo también, que ha apañado, pero siempre. Po. Oye, sí. ¿No? Un cabro súper trabajador ahí. Hay que mandarle tremendo abrazo al Tola, que ha estado ahí con los flyers, con el diseño de la antifonda. Y se manda siempre, se mera caleta en ahí los trabajos que hace para el afiche de la antifonda. Y eso se lo agradecemos un montón, porque podría ser hacer una ficha así nomás, a la rápida, filo, como para cumplir. Pero el Tola le pone, aplica todo su talento al afiche de la antifonda, y eso se reconoce mucho. Siempre los afiches del Tola, cuando por ahí los pegamos, repartimos, la gente le llama mucho la atención. Tiro la atención, ¿cierto? Así que busque también por ahí en las redes sociales a Tolacius. Tolacius, tiene ahí en Facebook, Instagram, busque sus diseños, siempre está en feria ahí de diseño independiente, vendiendo su producto, polera, estampado, stickers, diferentes cosas para apañar ahí. Además. Sí, muy, muy buen trabajo ahí de un diseñador local. También agradecerle al Newman, que estuvo ahí de DJ en la noche poniendo ahí todos los temas para el vacilón, así que muchísimas gracias. Excelente. Por supuesto, a la Junta de Vecinos de la Población Los Alpes, que nos permite realizar un evento que nos gusta, que no sea solo en el centro, sino que también brindar espacios musicales fuera del centro de la ciudad. Comparto plenamente eso. Y a los cabros de Biblio Alpes, que también con su apaño y buena onda también nos estuvieron cooperando ahí con el evento, en la decoración, las banderitas, por ejemplo. Sí, así que ahí para que saliera todo bien. Y como que da la curiosidad que el mismo día del evento, Biblio Alpes cumplía un año. Así que le mandamos feliz cumpleaños a los cabros de Biblio Alpes. Excelente, pues excelente. ¿No? Oye, excelente, sin duda, chiquillos. Así que esperamos seguir, por supuesto, seguir con esta ya tradicional antifonda, un carrete deconstruido. Mira, yo quiero saber, preguntarte, Jaime, cómo estuvo la caña del domingo. Eso es importante. Para nosotros, nada, cansado, sí, pues, porque, cansado. O sea, más que tomarnos por ahí alguna cerveza o algo, pero no hay tiempo en la noche para carretear, como porque estamos trabajando ahí, pues. O sea, algún temita uno igual por ahí se lo baila. Obviamente. ¿Ya? Pero claro, uno está pendiente ahí del evento, de que cada uno en su comisión, en su trabajo ahí que está desarrollando. Pero sí, pues es cansador porque termina bien tarde, al otro día desmontar, desarmar todas las cosas, hacer entrega del espacio que tiene que quedar impeque también. Pero porque eso también hacemos énfasis, o sea, tratamos de trabajar en base a la responsabilidad también. Y tener buenos vínculos con la Junta de Vecinos. Claro, y eso nos ha permitido que durante 6 años logremos mantener el espacio, porque lo entregamos igual o mejor que de cómo lo recibimos, porque eso implica ir a limpiar con todo el cansancio. Sí, oye, un datito, este año también tuvimos una novedad que fue el reciclaje. Ah, mira. Súper, súper bueno que trabajamos junto con la Fundación Autismo Rancagua. Ah, mira, qué bueno. Así que ahí reciclamos el vidrio y reciclamos las latas. Caleta. En toda la caleta de lata. Las latas de aluminio fueron casi 10 kilos, 9.50 y algo kilos de aluminio que reciclamos en el evento. Aguante, loco. Así que bien, pues bien, súper bien ahí, que antes iban a la basura y ahora ya tienen un mejor destino. Oye, yo no lo quiero dejar pasar, mandarle también un saludo y muchas gracias al Jorgito, porque estuvo con su compañera ahí apañando. Sí, por supuesto, ¿no? Un montón de cabros también. Se le pusieron entero bueno. Sí, el Jorgito es parte de la fundación de la Manque. No, tiene tiempo, harto. Sí, po, y andaban varios también, pues. Jorgito, que no estuvo apañando, la Fran. Fran también. Fran Zúñiga también, que no estuvo apañando, la Caro también, que no. Nos van a ir a apañar. ¿Ah? Palachini. Sí, po. ¿Cuántos dedos se quemaron? Oye, sí. ¿Cuántos dedos se quemaron? No, está el terror ese horno. El horno violento, ¿ah? El horno se puso violento, bueno. Y todos los compañeros también que han sido parte de la historia de Radio Manque, bueno. Y que también siempre ahí se aparecen a cooperar en el espacio de la Antifonda. Así que ahí un abrazo ahí. Para todo ello, el Quique, la Jessy, la Yose, por ahí el Edu. También, hoy le mandamos un saludo a ellos. Buenos, sí, tiempos, buenos tiempos, por supuesto. Todo esos cabros que han puesto ahí su trabajo para hacer que esto siga con vida. Así que bonito volver a verse, a encontrarse. Así que la Antifonda tenga vida para rato. Que tenga vida para rato, por supuesto, y como estamos hablando sobre las tradiciones, estamos conversando que la Antifonda se transformó en una tradición. Quiero comentarte sobre otra tradición, por supuesto, que hoy está en boga, ya que sin duda sabemos que uno de los deportes de nuestro país viene siendo, bueno, uno de los más polémicos, ¿cierto? Es el rodeo. El rodeo, sin duda, que tiene un montón de tiempo, ¿cierto? Funcionando en nuestro país. Eso, oye, Sammy, cuéntanos de qué vamos a estar conversando en el programa el día de hoy. Eso, vamos a partir con esta famosa tradición que se convirtió en quemar la media luna para que no funcione el rodeo, ¿ah? Y después vamos a ir a un tema súper importante, que es el tema del agua, ¿ya? Y finalmente terminar no con un bloque regalón, ya, por supuesto, de El Peor en Nada, que se llama El Weón de la Semana, pero esta vez con una weona de la semana. Así que con eso va a constituir El Peor en Nada del día de hoy. Vamos a un temita entonces, ¿no? Oye, sí, voy a la vuelta vamos a tener unas payas igual, que le tiran por ahí. Ahí la vamos a tener como... Ya, pongámosle entonces. Ya, excelente, me gustó. ¡Tiqui, tiqui, ti! Vamos con una pausa musical entonces, estos chicos Trujillo con la escoba, y quédese en sintonía, por supuesto, de Peor en Nada por Radio Manque. Tú no sabes por qué, mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué, entonces anda buscando. Esta es la escoba, esta es la escoba. Esta es la escoba, esta es la escoba. Esta es la escoba, esta es la escoba. Esta es la escoba, esta es la escoba. Cuando se estaba bañando, mamita, yo lo llamé. Cuando se estaba bañando, mamita, yo la llamé. Era que andaba buscando. Esta es la escoba, esta es la escoba. Esta es la escoba, esta es la escoba. Esta es la escoba, esta es la escoba. ¡Arriba, mierda! ¡La! baila el saltamonte, bailando sin parar. Aquí tienes y te doy todito mi corazón. Como baila el saltamonte, bailando sin parar. Aquí tienes y te doy todito mi corazón. ¡Dale! Oye, estamos de vuelta, por supuesto, en Peor en Nada, acá por Radio Manque. Está sintonizando por la www.radiomanque.org. Siento las 21:12, martes 17, ya se acerca un 18 más. Ya a esta hora seguramente estarás en las fondas, ¿cierto? Tomándote un terremoto, comiéndote un anticucho. Y, por supuesto, muy bien. Comiéndote un anticucho, por supuesto, y degustando de las cositas que nos trae esta fiesta patria. Pero, sin duda, hoy y durante la semana, ¿cierto?, se ha tocado un tema súper importante, que es la quema de las medialunas. Y no solamente en una, tampoco fueron en dos, sino que en tres. En tres medialunas, específicamente de la región metropolitana, que se viene gestando esta famosa tradición, ya que se está transformando en quemar media luna. Te contaré, Jaimito, que esto partió exactamente en Paredones, cuando la media luna de esa comuna, ¿cierto?, apareció severamente quemada, con las bancas hechas carbón, ¿cierto?, y que finalmente terminó, ¿cierto?, en la inutilización de la media luna por parte de la municipalidad, la cual no va a poder hacer rodeo. Importante eso, ¿ah? La segunda fue, por supuesto, en... déjame ver acá. Fue en Curacaví, mira, comuna importante para el folclore de Chile, que sin duda tiene una de las mejores chichas del mundo. También apareció con su media luna quemada por completo. O sea, no como por completo, pero sí con parte importante, ¿cierto?, que dejó la media luna imposible de utilizar. Y finalmente, esto fue solamente ayer, ¿cierto?, apareció la media luna de La Ligua, de la comuna de La Ligua, también incendiada. De inmediato todos los medios de prensa fueron, ¿cierto?, cubriendo esto, ya que finalmente esto se lo atribuyó organizaciones por los derechos animales de las ciudades. ¿Esto por qué? Porque encontraron panfletos en cada uno de estos siniestros dentro de las medialunas. Frases como Mira cómo arde en fuego tu tradición, justicia para los animales. También hay otro cartel que recita, ya que no entienden de buena forma, espero que ahora sí. Oh, sin duda, frases pero durísimas que encendieron las alarmas en todas las comunas. Ahora, hablar de quemar la media luna, por supuesto que es un tema importante, ¿cierto? No es común eso. Pero veamos por qué estos grupos siguen quemando la media luna. Veamos primero, ¿cierto? Solamente este 2019, la municipalidad de Santiago destinó 190 millones al deporte, entre comillas, del rodeo. Ustedes saben que el rodeo viene desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y se tomó como deporte nacional según esta ley famosa del Ministerio de Deporte, ¿cierto? Pero estamos hablando que hay un conflicto que lleva mucho tiempo también, ¿cierto? Que tipifica que este deporte es parte del maltrato hacia los animales. Artículo por el cual, ¿cierto? El día de hoy en los circos chilenos se prohíbe trabajar con los elefantes, leones, etcétera, etcétera, etcétera. Con los simios también. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Es importante financiar este deporte, esta cultura, esta tradición? Yo no sé. Jaime, ¿qué pensás tú? Sí, yo creo que definitivamente no se puede financiar una actividad así, pero también tampoco se puede avalar. O sea, el rodeo es maltrato animal, es tortura hacia los animales y no se puede amparar en la tradición. O sea, no porque se haya hecho hace mucho tiempo, no porque supuestamente tenga una raigambre como cultural y sea parte de la identidad guasa y todo ese bla bla bla. No por eso se tiene que seguir haciendo acríticamente por siempre. O sea, si una sociedad, y qué buen indicio es que una sociedad empieza a cuestionarse su práctica, y si hay muchísima gente que se empieza a cuestionar también, bueno, ¿por qué hacemos el rodeo? ¿Por qué hacemos esta práctica? ¿Por qué hacemos un espectáculo en base al sufrimiento de otros seres? Por ejemplo, como los animales. Y que no tiene ningún otro sentido que el goce humano. O sea, es el rollo, ¿no? O sea, exactamente, no responde a una necesidad, no responde a algo que, no sé, que se... No es necesario, en definitiva. O sea, ¿por qué se hace el rodeo únicamente por darle un espectáculo a los seres humanos? Entonces, no corresponde y son prácticas que se deben ir superando. Y si la sociedad chilena empieza a avanzar en cuestionar ese tipo de práctica... va por buen camino. De hecho, hay varias encuestas que se han hecho si la gente está a favor de que se ocupen dineros públicos para financiar el rodeo y cerca del 65% señala que no está a favor de que se ocupen plata de todos para financiar ese tipo de actividades. Entonces, aparte que es un deporte que, o sea, ellos le llaman deporte, no es una práctica deportiva ni nada de eso, pero es una práctica que está alejada también de lo que debería incentivarse como los que sí son deportes. O sea, esa plata, porque todo esto van por fondos del Ministerio del Deporte y todo ese cuento. Las federaciones de rodeo sacan un montón de lucas en base a eso. O sea, a vender que es un deporte. Si todas esas lucas se sacaran a destinar, por ejemplo, más escuelas de fútbol, escuelas de boxeo, escuelas de defensa personal, escuelas de, no sé, un montón de otras disciplinas... A los mismos deportistas que nos van a representar para afuera, ¿no? O eso, pero cosas que pudiesen hacer que la gente las practique, pues. O sea, si tú llevas el rodeo a un lado, ningún cabro chico va a agarrar un caballo y pegarle a la vaca como tonto. Claro, ¿no? O sea, es una tontera, pues solamente para seguir manteniendo, perpetuando una cuestión que más encima en su evento máximo como el Champion aquí en Rancagua sabemos, es un desfile de muchas cosas que tenemos que erradicar como sociedad, pues. Siempre en las marchas antirrodeos hace el parangón también con cuánto habla el rodeo de lo como somos como sociedad chilena, pues, porque el mismo guaso con plata que viene al Champion y viene a ver y con las medias camionetas 4x4 y grande y su traje de fiesta, el guaso con plata que viene a ver ese espectáculo, que es también un poco lo que pasa en nuestra sociedad con cómo maltratan a la clase obrera, a los que tienen poder. No, y que además, ¿cierto?, es una fiesta del patriarcado, pero súper gigante. O sea, llevan las promotoras a las más lindas, ¿no? Y los guasos con la baba ahí, bueno, como locos, ¿cachai? Para que sigan consumiendo y sigan comprando. Entonces, por ejemplo, el Champion y el rodeo representan lo peor de una sociedad, encuentro yo. ¿Cachai? Sí, totalmente. Y que sin duda ya no se debe hablar por nada del mundo, ¿cierto? Ya porque, bueno, veamos cómo... Nosotros, Rancagua, somos ciudad capital en Chile del tema del rodeo, ¿cierto? Todos los años, en abril, se establece el Champion, ¿cierto? Que es el campeonato más importante en todo el país por el tema del rodeo, ¿no? Y finalmente, ¿qué nos trae esa famosa, entre comillas, tradición, ¿cierto? Desfiles de los guasos con plata, con sus caballos, dejando con mierda, compadre, con mierda las calles, hediondo, ¿cachai? Y los vecinos molestos porque sus camionetas, porque sus vehículos, ¿cierto? Están tapándoles todo y finalmente, ¿cierto? Eso les molesta a los vecinos. Con esto estoy vinculándome, ¿cierto? Con los vecinos que están al entorno de la media luna de nuestra ciudad de Rancagua, ¿cierto? Que sin duda es la que sufre más con todo esto, mucho más. Pero quien sufre más sin duda aún es la pobre vaca, que hasta le revientan los órganos, ¿cierto? Y les quebran las costillas, ¿cierto? Y el pobre caballo, porque finalmente el guaso con estas famosas máquinas, ¿cómo se llaman? Electroshock, ¿cierto? Finalmente despiertan al animal para que siga corriendo, ¿pues? ¿Cachai? Entonces eso finalmente hoy, en el siglo XXI, en donde la gente está más violenta que nunca, tenemos que erradicarlo. De plano. Y sin duda, claro, a lo mejor para toda la gente no se verá bien que se quemen las media lunas, porque es una medida muy extremista, ¿no? Extremista entre comillas, ¿cierto? Pero vayan al mensaje de esto, vayan al mensaje. ¿Qué es lo que significa quemar una media luna y por qué la queman? ¿Cachai? Si todo esto es un tema político, si es un tema y una pelea y un conflicto político, vamos a tomarle solución con política. Sí, oye, y eso, y que un llamado también a replantearse la relación con los animales. O sea, ya no es una cuestión de opción nomás. O sea, el cambio climático ya está también obligándonos a cambiar un montón de prácticas. Pues eso también tiene que ver con la explotación a otros animales, como el consumo de carne, por ejemplo. Entonces también lo que los grupos animalistas están criticando fuertemente es en el fondo eso. Por eso la acción de quemar la media luna, para que no se pueda realizar el rodeo, en definitiva. Así que también nos tiene que llamar a pensar como sociedad. Vámonos a un temita. Vamos a una pausa musical, por supuesto, chiquillos, para ir cerrando este primer bloque. Perfecto, ya estamos prendidos hoy día. Vamos con Juana Fe y Nano Esther. Chiquillos, quédese en sintonía, por supuesto, del Peor en Nada por Radio Marque. Peor es... Hoy será un buen día. Afrorumba chilenera, sandunguera y cumbiambera, flor de palomillas son tu vereda. Que un día cualquiera me cuenta la chinganera, historia del bravo que hay en la rueda. Santiago, los tambores van a iluminar la noche, esa larga noche del ayer y de las crudas balaceras. Que vuelvan las romerías y la primavera nos sirva pa' florear otra carreta. No hemos dejado de creer que esta situación es dura, que nos sobran las razones pa' cantar nuevas canciones y volver a florecer. No hemos parado de soñar. Y a pesar que pasa el tiempo, ya no hay miedo a equivocarse, ya no hay miedo a resbalarse, ni miedo a desafinar. Solo la sonrisa se nos cae algunas veces, mi amor. chilenera, de cumbiera, sandunguera y hip hopera, flor de palomillas son tu vereda. Noche que un día cualquiera me cuenta la chinganera, historia del bravo que hay en la rueda. Santiago, los tambores van a iluminar la noche, esa larga noche del ayer y de la cruda balacera. Que vuelva la romería y la primavera nos sirva pa' enflorear otra carreta. No hemos dejado de creer que esta situación es dura, que nos sobran las razones pa' cantar nuevas canciones y volver a florecer. No hemos dejado de soñar, ya a pesar que pasa el tiempo, ya no hay miedo a equivocarse, ya no hay miedo a rebalarse, ni miedo a desafinar. Solo la sonrisa se nos cae alguna vez, mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Solo la sonrisa se nos cae. Mi voz se enamoró al sonido del pandero y al tumbar del acordeón. Mi voz se enamoró al sonido del pandero y al tumbao del acordeón. Mi voz se enamoró. Mi voz se enamoró. Mi voz al sonido del pandero y al tumbao del acordeón. Mi voz se enamoró. Mejor es Rafa. Buena, buena, buena. Estamos de vuelta, por supuesto, al Pero en Nada, chiquilles. Excelente, por supuesto. Este tema que nos trae Nano Stern con Juana Feo, por supuesto, Afro Rumba chilenera, que sin duda nos invita a recordar que lo que tenemos por patria, ¿cierto? Es construida por muchas culturas, por una diversidad gigante. Bueno, hoy justamente estaba viendo estos datos curiosos que nos entrega la historia sobre esta famosa independencia de Chile, ¿no? Y encontré datos tan interesantes como, por ejemplo, que en las tropas que batallaron contra los españoles, ¿cierto? Y que lucharon por nuestra independencia, participaron mapuches y participaron esclavos negros. Africanos, importante eso sin duda. Nos deja pensando, por supuesto, que le debemos mucho, pero mucho a las colonias extranjeras en nuestro país. Así que un dato importante ahí, chiquillas, porque sin duda sabemos que no hay huasos por todo el país. Sabemos que no hay que los huasos como hoy los conocemos, esos con espuela, con bota, con el famoso gorrito de tela, ¿cierto? Eso no es válido para Isla de Pascua, para el Norte Grande y para el extremo sur. ¿cierto? Porque cada zona, ¿cierto?, tiene sus propias costumbres y tiene su propia cultura, ¿cierto? Eso nos llama a ser tolerantes con los migrantes en nuestro país. Y eso se refería, por supuesto, el Jaimito cuando mencionaba, por ejemplo, que siempre como que sale a flote todo este patriotismo de cartón con esta fecha que estamos por los chilenos, con los chilenos, ¿cierto? Que los chilenos esto. Oye, tu país, compadre, está hecho por puras cosas extranjeras. Hasta la empanada es española. Y hasta dicen por ahí que la cueca también proviene de bailes africanos. ¿Ah? Así que ahí, pues, investigar sobre la zamacueca, por supuesto, que es un baile africano que se daba, por supuesto, por los esclavos africanos en nuestro país cuando en el tiempo del colonialismo era, pero tradicional, la esclavitud. Importante eso, sin duda. Ahora, Jaime, usted que es profesor de historia, ¿sabe quién? ¿Qué pasa? ¿Sabe quién abolió la esclavitud en nuestro país? O sea, una de las primeras cosas que se ve obligado a hacer O'Higgins es la libertad de vientres, que no es precisamente abolir la esclavitud. Por eso faltaron años después, pero tenía que ver con que los hijos de los esclavos ya no iban a ser esclavos. Perfecto. Y a eso se ve obligado también. Bueno, él creía, era un liberal, creía en ese tipo de ideología que había traído de Europa y todo el cuento, pero también se ve obligado por las circunstancias, como bien mencionaba recién, de que efectivamente a quienes tiraron como carne de cañón en los ejércitos de liberación fue a los esclavos. Mapuche, a los esclavos africanos. Los esclavos negros. Sí, exactamente. Entonces ahí conquistan también un primer paso para después abolir la esclavitud. Interesante, sin duda. Oye, en este bloque sin duda vamos a tocar un tema importante que está siendo un conflicto súper heavy, súper, súper, súper heavy, por supuesto, y antes, por supuesto, estamos fiestas patrias, así que hay que ponerse a tono, ¿no? Es por eso que les traemos unas payas, pero buenísimas, para que las escuche en sus orejitas. Así, oye, que, sí, ¿ah? Vamos a tirar una payita, pero también a propósito de que esta cuestión es el mundo al revés. O sea, hoy día nos desayunamos con la noticia de que Sebastián Piñera va a recibir un premio en Gringolandia por sus aportes al weón del año, a la recuperación económica y al cambio climático. No, esta weá es el qué, al weón. Cambio ¿Hay climático. ¿Hay cámaras por ahí? ¿Hay cámaras o no? O sea, date cuenta. Va a recibir Piñera, será honrado por el Atlantic Council en base a su cachenceta. No puede ser. Contribuciones ejemplares para la comunidad internacional y para Chile, demostradas mediante su liderazgo innovador para abordar el cambio climático y su enfoque pragmático en las políticas públicas y la recuperación económica durante un periodo de enorme incertidumbre en la región. Esto lo va a recibir el 23 de septiembre en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo no sé si esto será por el tema del cambio climático realmente o será una medallita disfrazada por su rol servil con Estados Unidos. Con Estados Unidos y en el tema con Nicaragua. Con Nicaragua. En el tema con Venezuela. Quien se salió del Pacto de París por la contaminación, Estados Unidos, ojo. Recordemos los acuerdos multilaterales que se iban a realizar en América Latina también por el tema del cambio climático. Ajá. ¿Se salió? Se y eso se que, salió. Que Chile lo había levantado. Exactamente. Y ahí Sebastián Piñera, por supuesto, lamiendo las botas de Donald Trump, ¿no? Siempre. Entonces ahora premiando al... Siento como un leve tufillo. un leve olorcito al Nobel de Obama. No sé por qué. Algo así puede ser. Sí, sí. Porque igual es súper complicada esta cuestión, ¿eh? Porque cuando te dan premio siempre hay algo por detrás. Creo yo al menos. No sé. Pero siempre hay que ver bien ahí quién es el que da el premio y por qué, ¿cachai? Así es. Más aún cuando, bueno, estamos en una crisis súper grande, súper heavy con el tema climático, sin duda. Pero antes... queremos, por favor, entonarnos. Eso. ¿Ah? Con premio o sin premio. Queremos bañarnos, bañarnos del folclore chileno y les traemos el siguiente regalo. Oye, esto es muy bueno, es un audio robado a The Clinic, que son payas para Piñera, así que no vamos a poner ahí. Ya póngalo con nomás. La fecha. Tiki tiki ti. Brindo por el bracito corto que quiere ser presidente. No te bastó con todo lo que robaste, Piñera delincuente. El gato es doble animal porque es gato y araña, pero el animal más grande es usted, Winnie y Piraña. Se hacen los hueones, este es el mejor cliente. Si no, no lo apoyarían a este ejemplar delincuente. Vaya, quería el hueón que se ha rajado robando. Comenzó con el banco tal que con Exalmar fue rematando. Por mi linda patria celebro y por mi hermosa bandera brindo, pero de seguro a Sebastián Piñera no lo declarará un reo por lindo. Una paya y sí para el chanta de Piñera, que negoció en La Haya para beneficiar su pesquera. Cuesta triunfar en la vida cuando eres gente decente, pero anda a robarte un banco, hasta te eligen presidente. Piñera me ha pedido, Sebastián es mi nombre, si me das tu voto en noviembre te dejo pobre. Te dejo pobre y sí, y aumento la brecha, porque no soy del pueblo, yo soy de derecha. La paya me la piden de Concepción para responder a este aprovechado que gobernó para la corrupción y tiene ministros formalizados. Oye, bracitos cortos, ¿por qué no paráis el hueveo? Mi capitán general era mejor para el choreo. Brindo, dijo Cecilia, a su esposo al reo. Puta que te creyeron estos fachos pobres, el cuento del millón de empleos, oye. Déjate de mentirle a la gente y de preparar tu portonazo. Sabemos que eres delincuente, que te disfrazáis de payaso. Con esta última paya, el deber hemos cumplido. Lea todas las respuestas con su equipo creativo. ¡Déjale! ¡Oh, no! ¡Excelente! ¡Oh, ahí están las payas! ¡Ahí quedó Piñera! ¡Ahí quedó con sus payas fomes del video cuando fue candidato! ¿Te acuerdas de esa estupidez? ¡Ese circo de mierda que nos presentó! Creo que bailó de nuevo este weón. Bailó de nuevo con la señora intendenta esta vez. ¡Ah, no, de veras! Sí, pues bailó nuevamente en la inauguración de la fonda en Santiago. Y pasó más piolas y tomó las clases, pero qué hombre más tieso con la chucha. No, es que no podía ir tampoco. Mal, sin duda. Y sin duda, creo que si un premio se merece Piñera, el premio al más vivo, al más guiña, por supuesto, ¿no? Y es por eso que sin duda una de las cosas más importantes es cuidar el agua. Sé que lo menos que van a tomar esta fiesta patria es agua, pero eso no quiere decir que uno de los mayores robos que se han sometido, ¿cierto?, nuestro país a las grandes transnacionales es el robo y el saqueo del agua. Justamente estaba viendo unos porcentajes el otro día, Jaime, y mencionaba que el agua en el uso doméstico, es decir, el que tú usas en tu casa para bañarte, para hacer el juguito en polvo, para lavar la losa, ¿cierto?, representa solamente el 2% del consumo de agua a nivel nacional. Ojo ahí, el 2%. Ahora, ¿en cuál se por qué estamos en una gran crisis por el tema del agua? Se vieron los rubros, ¿cierto?, sobre rubros industriales, ¿cierto?, y el porcentaje de agua que estos utilizan. Vieron el tema del el tema forestal, el tema minero, ¿cierto? Y sin duda, uno de los rubros que más usa el agua es el tema forestal y el tema minero, como les comentaba, ¿no? Cada uno más o menos con el 30%, otro con el 30%, pero sin duda son los dos rubros que más usan el agua en Chile. Ahora, claro, tenemos que vivir, ¿no? Debemos trabajar, ¿cierto? Y claro, estas mega empresas pueden dar pega, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero esto finalmente están saqueando el agua, ¿po? ¿Cachai? Están dejando seca la zona y pueblos sin este elemento vital para seguir viviendo, pues, bueno. Entonces eso finalmente comprueba que en Chile hay una crisis con el agua, pero que la están pagando, como es tradicional, ¿cierto?, los pobres de nuestro país. Lamentable eso finalmente. Lamentable sin duda, porque somos los pobres los que pagan el pato. Hace súper poco, ¿cierto?, se señaló que las cuentas del agua iban a subir hasta un 15%. Po. Entonces igual es mucho ya, po, ¿cachai? O sea, nos suben los sueldos, ¿cuánto? 10 lucas con cueva, ¿cachai? Y más encima tenemos que seguir pagando el agua, compadre. No, no, creo que eso para nada es justo, para nada. Totalmente. Oye, pero ¿te parece si comentamos un poquito más sobre el tema del agua, la crisis de la sequía o el saqueo, como le llaman también los grupos ambientalistas, lo que está pasando con el agua en Chile, después de escuchar un temita? Vamos, pues vamos entonces. Pongámosle bueno a la música que sonó en la Antifonda, los cabros de Como Se Llamaría, música local, vamos a escuchar música y revolución. Aguante, los Como Se Ya. Síganos sintonizando, por supuesto, por Radio Man, que hay campeones, nada. Lucha en un mundo sobrenatural, el polvo cósmico contra el criminal. Lucha soñadora, rebelde y subversiva, lucha con ganas de arte creativa. Para meditar no hace falta paz, solo la concentración te llevará a lo natural. Para meditar solo hace falta amor, como se llamaría, te dará la solución. Para meditar no hace falta paz, solo la concentración te llevará a lo natural. Para meditar solo hace falta amor, como se llamaría, te dará la solución. Contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, pasa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Paso paradigma, pasa tu canción. Contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, pasa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Hijo de la rebeldía, gladiador de la verdad. Usamos como herramienta música para armonizar. ¿Cómo se llamaría el conjunto para luchar? La natura y la anarquía, visión para prosperar. Hijo de la rebeldía, gladiador de la verdad. Usamos como herramienta música para armonizar. ¿Cómo se llamaría el conjunto para luchar? La natura y la anarquía, visión para prosperar. Contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, falsa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Paso paradigma, falsa tu canción. Contra el sistema, música y meditación. Paso paradigma, falsa tu versión. Contra el sistema, música y revolución. Thank you. vuelta, por supuesto, después de ese gran tema de los cómo se llamaría, que sin duda nos prendieron, pero como media luna en la Antifonda, ¿no? Oye, frente al premio que nos mencionaba Jaime, al nefasto Sebastián Piñera, ¿cierto? Yo respondo con otro premio, por supuesto, pero a una gran persona. Este es Rodrigo Mundaca de Modatima, el Movimiento por el Agua, ¿cierto? Que sin duda está viendo casos tan graves hoy en Chile como fue en Petorca y todas estas zonas de sacrificio. Y que el compañero Rodrigo Mundaca se ganó el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg 2019 para el compañero Rodrigo Mundaca de Modatima. Excelente premio, por supuesto. Oye, sí, súper bien y súper atingente también a lo que vamos a hablar en este bloque del Exacto. Peor es nada, porque Chile se encuentra en una emergencia ambiental. De esto hablan poco los medios, de esto habla poco el gobierno, de esto se prefiere tirar por abajo de la alfombra, pero no hay que ser experto, ni tener magíster, ni doctorado, ni nada de eso para darse cuenta que nos vamos secando. Y eso hace rato que lo vienen denunciando compañeros como los de Modatima, que recién hablábamos. De hecho, parte de lo que vamos a leer tiene que ver con denuncias que realizan ellos. Pero uno lo puede constatar todos los días. Hay menos agua. Hay menos agua. Y hay varias causas. Por ejemplo, la lluvia de este año. Sequía. Una sequía, pero súper profunda en regiones, por ejemplo, como Valparaíso, ha sido una de las sequías más graves en los últimos 60 años. Entonces estamos teniendo que condiciones gravísimas de existencia, y eso lo podemos ver también en nuestra región. O sea, hace poco que un invierno no tenía tan poca lluvia. Yo me traslado, por ejemplo, todos los días en bici. Voy a trabajar en bicicleta y siempre me toca en el año algunos días en que no puedo ocupar la bici porque llueve, es más incómodo irse en la bici, cargado y todo. Así que ahí, cuando llueve, prefiero irme en micro, en coleto, para el trabajo. Este año no tuve que hacer eso. Ni un día. Todos los días me pude ir en bici. Entonces ahí también hay una constatación de que ha llovido mucho menos que años anteriores. Y eso no es solamente de que hay un factor de suerte en que no llueva, no. Hay causa asociada al cambio climático que ya estamos viviendo. Que antes decíamos, no, si eso va a pasar, vamos a vivir las consecuencias después, nuestro hijo, cuando estemos viejos. No, eso no es así. El cambio climático ya está aquí, ya está haciendo estragos y lamentablemente los gobiernos no están actuando como se debe, porque esto no se trata de sacar las bolsas plásticas o de reciclar las bombillas. Aquí estamos hablando de cosas radicales, porque el problema es profundo, es serio. Exacto. Nos estamos quedando sin agua. Y vamos a hablar hoy de adentro de las muchas aristas que tiene el cambio climático. Contaminación, riesgos naturales. Vamos a hablar hoy día del tema del agua en este bloque y qué es lo que está ocurriendo específicamente con Chile con el agua. Es algo bien grave porque toda la economía chilena depende del agua. Pensemos aquí en nuestra región nomás, como un ejemplo. ¿Qué es lo principal que produce esta región? Cobre. Ya, cobre y qué más. Y el agro. Y el agro, ¿cierto? Las dos, o sea, fundamentales, el agua. Sí. Viven del agua, entonces la economía chilena se basa en tener agua en abundancia disponible siempre. Siempre, constantemente. Si eso falla, toda la industria del agro, el negocio agroexportador, toda la producción, los packing, en fin, toda esa cadena del negocio agrícola, simplemente se para. Entonces ahí tenemos primero un asunto bien fundamental. Entonces vamos a ir revisando datos que entrega, vamos a sacar algunos datitos de una fuente que es el diario Le Monde Diplomatique, que invito a todos quienes puedan por ahí visitarlo en internet o lo puedan comprar ahí en los kioscos. Está, es súper bueno porque siempre tiene artículos bien críticos que a uno le aclaran el panorama que en otros medios por lo general no aparecen. ¿Qué vamos a tener con el caso de Chile? Chile, si bien es cierto, todavía no está amenazado por una escasez absoluta de agua. O sea, no es un país así como, no sé, pues que todo su territorio sea desierto como en algunas zonas, por ejemplo, de Oriente o cosas así, que hay una situación de escasez absoluta del agua. En Chile no pasa eso, no en todo el país, en algunas zonas sí. Pero lo que pasa es que el acceso a esa agua está distribuida desigualmente en todo el territorio. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el sur, que efectivamente hay una gran abundancia de agua, pero las comunidades del norte están prácticamente secas. Claro, exactamente. Y hoy en el sur hay mucho menos agua también. Exactamente. Sí. Y en la zona centro está siendo brutal la sequía que existe. Y es donde vive más gente en el país. Entonces, en Chile tenemos una situación de que el 60% de la población está viviendo en un territorio que está considerado árido y en condiciones de tierras desérticas. Y ese 60% de población es donde se produce la mayoría del Producto Interno Bruto del país, o sea, de los bienes y servicios que produce Chile, de la economía de Chile, está concentrada en esos lugares, donde se pronostica que a futuro se va a profundizar aún más la crisis hídrica que nosotros ya estamos viviendo. El 60% de lo que produce Chile tiene que ver con el agua. Depende directamente del agua, lo que hablamos recién. El cobre y el negocio agroexportador. Entonces ahí vamos a tener un tema súper complicado a futuro. Y ahí hay dos cosas. Por ejemplo, hay un informe que se llama no lo digo bien en inglés, pero es el World Resources Institute, que sitúa a Chile en el primer lugar del grupo de países que están caracterizados como de alto estrés hídrico, ocupando el lugar 18 en 364 países analizados. No es menor. ¿Y esto qué tiene que ver? Que esto ha sido, también volvemos al meollo del asunto, al neoliberalismo en Chile. Aquí el que ha tenido más plata y el que ha podido adueñarse de los derechos de agua, que acordémonos que somos el único país del mundo que los tiene privatizados, ese se ha apoderado el más fuerte del agua y chao, y no le ha importado nada mantener los cursos, las mineras ocupan las napas subterráneas hasta secarlas, el agro también hace lo mismo, destruyen el agua para las comunidades y eso efectivamente queda ahí en nada. Entonces ese es el estrés hídrico que existe, pues estamos sacando agua sin planificación ninguna, sino que si la persona es propietario puede ir y hacerlo. ¿Y quién fiscaliza esa cuestión? Nadie. Oye, heavy. Heavy. Lamentablemente. Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos un montón de comunidades en el norte. Antes era en el norte-norte, pero ahora ni siquiera en el norte-norte tan lejos. Ahora incluso en Valparaíso. En Valpo. Y en nuestra región también. Que tienen que ser alimentadas con camiones aljibe. Tienen que llevarle el agua en camiones. Que esas comunidades antes tenían sus cooperativas de agua potable rural. Esas cooperativas de agua potable rural sacan el agua de las napas subterráneas. Como esa agua de las napas subterráneas se la está robando las mineras de manera legal, se la está robando los embalses, el agronegocio va a tener el agua para regar, por ejemplo, en Valparaíso, para los paltos. Compran cerros súper baratos, chantan palto ahí, como el agua no vale nada, se roban las napas subterráneas, lo desvían para los subembalses y para tener los paltos, y las comunidades no tienen agua. Entonces tienen que llevarle agua en camiones al aljibe. Un problema súper, súper dramático. Dramático, sin duda. ¿Y qué tenemos acá? En Chile la demanda de agua empieza a crecer. Por una parte la economía. Tenemos, una vez más, una economía que solo produce materias primas. Las materias primas demandan una cantidad excesiva también de agua. Entonces si la economía va creciendo en base a minería y agricultura, cada vez se necesita más y más agua. Del 90 al 2017, el Producto Interno Bruto de Chile ha crecido 3.3 veces, lo que significa que ahora consumimos muchísima más agua y le sacamos muchísima más agua a los ríos y a las napas subterráneas que en 1990. Ya, pero no es que seamos la familia. No, ¿cachai o no? No es que sea porque nos bañamos más, porque consumimos más agua, porque lavo más loza. No, bueno, es porque finalmente es el modelo de producción el que está matando Chile. Exactamente, pues por eso es súper importante, porque no solucionamos las cosas con acciones individuales como no ocupo bolsa o no ocupo bombilla. Solucionamos las cosas con planificación central, con políticas que defiendan el derecho al agua. Sí. ¿Se acuerdan que el Ministerio, no recuerdo si era el de Energía o de Medio Ambiente, sacaron una campaña que era dúchate en 3 minutos. Ah, sí, me acuerdo. Bien bullá. Sí. Sí. Esa cuestión no soluciona nada si el consumo familiar de agua es un porcentaje insignificante. Sí. El consumo grueso de agua se lo llevan la minera y el agronegocio. Sí. Y ahora, ¿qué vamos a tener? Las comunidades, dijimos, en las zonas rurales están, pero lamentablemente, secas, abasteciéndose de camiones de aljibe. ¿Qué es lo que ocurre en la zona de Valparaíso, que hablábamos recién de Modatima? En la región de Valparaíso se ha declarado zona de emergencia agrícola por escasez hídrica. ¿En qué provincias? Quillota, Petorca, San Felipe, Aconcagua. En esta igual se siguen plantando los paltos que secan esos sitios. Exacto. A pesar de que estamos en una condición de emergencia agrícola. Sí, hasta el día de hoy. En Valparaíso. Entonces, tenemos una situación súper grave con el agua en Chile, que no se está tratando en ninguna parte, lamentablemente. Y esto nos lleva a que a futuro se puede ver amenazado el agua para el consumo humano. Eso ya está pasando en los lados rurales. Y como son pocas familias, a nadie le importa, y en la tele, ni en los diarios, ni en la radio, hablan de eso. Mira, hay un reportaje de EMOL, el medio digital de El Mercurio, ¿cierto? El 2 de septiembre de este año, ¿cierto? Dice que expertos advierten que Santiago y Talca podrían quedar sin agua al 2025. Al 2025, po. Ya no queda nada, po. Sí, pues no, si el tema es brutal, pues. Ahora pensemos, luego de esto, y que la minería cada vez son más los proyectos mineros, por ejemplo, en el norte, demandan más agua todavía para sus operaciones. De hecho, los estudios de Cochilco señalan que entre 2017 y el 2028 va a crecer en un 50% la demanda de agua de la minería. Ahora, ¿qué es lo que están estudiando? Porque ya no van a poder sacar más agua de lo que lleva el norte, porque ya lo secaron completo. Entonces, ¿cómo van a hacer para extraer agua? Están estudiando poner plantas desaladoras para ocupar agua del mar para minería. Heavy. No, esto... Eso es lo que van a hacer. ¿Qué? Eso ya, quizás se puede hacer y está la tecnología para hacerlo, sí, bien. Pero, ¿por qué se tuvo que...? Porque, cáchense la lógica ahí, pues, o sea, una vez que se seca todo, el agua para las comunidades, una vez que en el norte es dramático, o sea, uno ve los pueblitos que vivieron por siglos en base a la agricultura, pueblos aymaras, por ejemplo, en el altiplano, en otros lugares, ya no pueden vivir de la agricultura. Entonces quedan los puros viejos, y todos los jóvenes han tenido que emigrar e irse a trabajar a Arica, Iquique, a las ciudades, porque la su ciudad, modo de vida, si no hay agua... No se puede seguir sustentando. Lógico, sí, y la minera, no, cállate que en su estudio, en su planificación de aquí al 2028, una vez que sequen todo eso, que ya no le puedan sacar una gota más de esos ríos que le han sacado por muchísimo tiempo, ahí recién van a empezar a ocupar agua del mar. Porque claro, implica una inversión mayor, recursos, etcétera. Frío, cállate, no, la frío, mente. Frío y súper heavy. Creo que sin duda... el mayor responsable, el modelo capitalista, bueno. No, totalmente. Sí. Oye, y hay otro proyecto esto, también. Esto meramente se llama capitalismo. Que, yo no sé si tú lo has escuchado, Sammy, que un proyecto que se llama de una carretera hídrica. ¿Una carretera hídrica? No, sí. No. Aquí hay un proyecto que igual va avanzado y que lo que busca es... El agua en el sur del país es abundante. Los ríos de la Patagonia son bien caudalosos, tienen muchísima agua. Entonces lo que quieren hacer es desviar el agua de esos ríos, hacer un túnel submarino desde la Patagonia hasta la zona del desierto en el norte y llevar esa agua a través de ese túnel submarino miles de kilómetros hasta la zona del desierto. Ellos dicen, la justificación así que dicen, que es bastante dudosa, es que se podría generar agricultura en zonas donde hoy no se puede hacer agricultura, como el desierto. Ya, pero uno igual entra a pensar, ya, y hacer toda esa inversión para plantar lechuga o para plantar cuestiones, es como raro. Es como raro. Claro, procesos. Ahora lo que está por abajo es que, claro, pues agua puede servir para las mineras del norte que demandan muchísima agua. Y ese proyecto está avanzando, le están poniendo muchas fichas. Oye, pero igual loco que un río del extremo sur avance hasta el gran norte, norte bien grande. Loco. Sí, pues ellos igual plantean que el impacto sería mínimo porque sacarían como el agua, no cortarían el caudal del río previo. Entonces sería como cuando desemboca en el mar. Eso es para la minera. Según lo que dicen. Que claro, en el norte pegan fuerte. Exactamente, pues eso va a ir destinado absolutamente a el negocio minero. Al igual como estaban proponiendo, por ejemplo, cuando estaba el tema de las famosas represas en la Patagonia también. Exactamente. Era meramente para entregar agua a las mineras que se iban a iban a instalar en el sector. Así es, así que... Lamentable, sin duda. Es el panorama que tenemos en Chile. Para hablarlo también, pues cuando hablamos de patriotismo, cuando hablamos de septiembre, todo, salgamos del patriotismo de cartón y estas son las cosas que hay que defender. Nos están robando el agua empresas extranjeras destinadas a la minería, al agronegocio, o los propios chilenos que no les importa la comunidad. Les da lo mismo secar las comunidades, les da lo mismo dejar sin agua a la gente en las zonas rurales, y muy próximamente les va a dar lo mismo hacernos en la zona urbana. Y quizás ahí recién vamos a despertar. O sea, le importa más que la piscola sea chilena. Claro, y esas cuestiones son las que debatimos. Claro, excelente. Y la gente se enrabia y todo, no, si el pisco es chileno o es peruano. No, pues hablemos del agua, hablemos de lo que realmente importa. Importa, así que en este mes empecemos a debatir esas cosas, ¿no? Báñate los recursos con pisco. Naturales. Lávate el pelo con pisco. Oye, excelente bloque, Jaimito, sin duda. ¿Vamos a un bloque musical o no? ¿Sí? ¿Se viene o no se viene? Sí, podríamos escuchar un temita. Ya, pues pongámosle entonces, ¿qué se nos viene? ¿Sí? Sí. Maravilloso. Perro Partizano, entonces, con buen día. Estos estuvieron ahí prendísimo en la antifonda, así que los dejamos con este gran temita. Y siga en sintonía, por supuesto, del Peor en Nada, en que ya nos vamos al último bloque del programa del día de hoy. es libertad. Oye, estamos de vuelta en Peor en Nada, por supuesto, por tu radio comunitaria Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, escuchando, por supuesto, a los secos, a los grosos de Perro Partizano, dejaron la pura cagano a la Antifonda, así que les mandamos un saludo a Les Cabres. Oye, vamos a ver un tema súper importante, y es que tenemos de vuelta nuestro bloque regalón, el weón de la semana. Póngale, Jaimito, por favor, con la cortina. ¿Cómo que está, veo? ¿Ah? Está como tambaleando. Parece que el computador está en fiestas patrias. Ahí sí, perfecto, muy bien. Sí, no, anda en 18 ¿Ah? Este computador porque anda. No. Ya no funciona, ya. No quiere. Anda, por supuesto, desparrando el computador. Pero ya, comenzamos, por supuesto, este gran segmento. Un clásico del Peor en Nada, sin duda. Oye, Peor en Nada. Ojo ahí, más de un año en sintonía por la Manque. Más de un año. Sí, sí. ¿Cuático? No, bien. ¿Ah? ¿Cómo trasciende? ¿Cómo trasciende, sin duda? Con esto le mandamos un saludo también al Juanito, tus datos, y a la Yasmina, que no pudieron estar el día de hoy. ¿Ya? Pero sin duda, el weón de la semana, ustedes saben, recogiendo varias estupideces, frases, dichos y actos que realiza nuestra jungla política en Chile. Queremos mencionar a la weona de la semana, que sin duda el día de hoy se lo gana nuestra bien ponderada y rosa alcaldesa, Katy Barriga. Fuerte el aplauso para la Katy. Excelente. Felicidades, Katy Barriga. Te ganaste el premio a la weona de la semana de esta semana. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué, y es que no ha sido menor. No ha sido menor este gran caso, por supuesto, en Maipú, en la ilustre municipalidad de Maipú, que para una famosa fonda de la ciudad, ¿cierto? Se compraron la municipalidad gastó en cada una de las empanadas que pagó, ¿cierto? Para esta famosa fonda, nada más ni nada menos que 2.700 pesos por cada empanada a una empresa que estaba recién constituyéndose. Ustedes se preguntarán qué traían estas empanadas. Hoy sí, eran de oro. Empanadas de oro, unos dicen. Empanadas de guayú, dicen otros. De caviar. Empanadas de caviar, dicen otros. Pero sin duda estas empanadas contenían lo mismo que una empanada tradicional. Pues huevo, cebolla, un poco de carne, ¿cierto? Pero que sin duda llama la atención el alto costo de este bocado tradicional chileno que fue inventado por los españoles. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos llama a pensar esto, no? Que sin duda acá hay una cuestión detrás, compadre. Sin duda. Y es que pienso yo, y piensa la gran mayoría, que esta empresa era de una amiga de la Katy Barriga. Y corta, y nada más. No, además, aparte que el proceso de compra fue súper turbio. O sea, ya primero el precio, que obviamente es estúpido. O sea, ¿quién no sabe cuánto vale una empanada? No, una empanada, ¿cuánto debe estar una luca? O sea, cualquiera. Luca Quina. ¿A quién en el colegio no le tocó? Oye, acá hacemos convivencia y ya, empana. Hay que cotizar empana. Comprar. Y si te llegan a que vale 2.700 la empanada. No. Obvio que no, po. No. Más aún cuando vaya a comprar la suma de 7.700 empanadas, po. Entonces. A ver. Mínimo, hagamos la suma. Calculemos. Te hacen un precio, po. Calculemos. A ver. Calculemos. Calculadora, acá estoy de mi gran celular, último modelo, Buscando la calculadora, acá está. ¿Cuántas fueron? 7.700 empanadas. Ya, 7.700 empanadas por... 2.650. 2.650. Hay que decir que traían bebidas, sí, se rajaron. 20.405.000 pesos. Sí, oye, pero... ¡Hueona, po, no, hueona! Pero, cáchate... Que la empanada, ya, porque es una empanada nomás, pero si queréis comprar la mejor empanada, porque ven que siempre, todos los años, hacen como la elección de la mejor empanada de Santiago. Típico. Ya, así es. Y esa la elige el Círculo de Cronistas Gastronómicos. Ay, ay, ay. Y las mejores empanadas valen la mitad que esta, vos. No, entonces. La mitad, po, es que sean tan buenas. No, po, la que ganó el concurso vale 1.330 pesos. Cacha, po. Oh, y el medio falo en el ojo, compadre. No. El medio falo en el ojo. Sí, pues no. pero hay otra cuestión, sí, que es más turbio ahí, po. Porque la compra de todas estas empanadas pasaba a las 500 UTM, po. Entonces, cuando son compras de más de 500 UTM, tienen que ser aprobadas por el Consejo Municipal. Oh, no puede ser. Pero aquí, no, para favorecer la cuestión, se avisparon y dividieron la compra. Entonces, ¿ya? Tiraron una compra por 24 millones la primera y la otra por 2 millones. ¡Chú! Así no pasaba... La cifra que tenía que pasar a Consejo Municipal y se compraba directamente. No, pero esta weá es muy turbia. Es muy turbia y irregular esta compra, sin duda, po, weón. No, horrible, sin duda, horrible, creo que debe haber algún familiar por ahí que dijo, puta, tengo un familiar que es alcaldesa, ¿cierto? Así que esta es la mía nomás, po, weón. Sí, pues no, obvio, ahí hay mal precedente. Un pago de un favor, algo, pero no... No. Detestable completamente. Detestable sin duda. Y es por eso que Katy Barriga te ganaste el cetro a la weona de la semana. Felicidades. Oye, lo único mencionar que esto lo conocimos gracias a un medio independiente que se llama Interferencia. Mira, Interferencia. Interferencia, para que lo puedan buscar. Hacen periodismo independiente, no del duopolio, así que búsquenlo ahí en internet, interferencia.cl, me parece que es su sitio, siempre tienen reportaje ahí al hueso. Bacán, entonces ya saben, chiquillos, busquen Interferencia, siempre medios libres, medios independientes, donde informarse de manera transparente y también justa. Jaimito, ¿tiene unas palabritas para ya despedirse, mandar un saludito? Yo quiero volver a aprovechar estos minutos para volver a agradecer y mandar un fuerte abrazo a todos y todas quienes nos apañaron en la gran antifonda por 6 años ya. 6 años que venimos realizando este evento de fraternidad, de compañerismo, de solidaridad. Así que a todos los que estuvieron en sus diferentes puestos, asistiendo, todas las... cerca de 400 personas que fueron al evento, de verdad, era un lleno total en la sede de Los Alpes, así que darle gracias porque con su apañe permiten que sigan existiendo medios libres. Fue una fiesta comunitaria, esa es la idea. Y Radio Manque lo que permite es eso, un medio que quiere abrir sus puertas para todas las personas que tengan que decir algo acá en la comunidad de Rancagua. Entonces, si tienen propuestas de programas, cosas, nosotros tratamos de difundir todo mientras el equipo que tenemos nos permite. Nos gustaría hacer muchas cosas más, pero hacemos lo que podemos. Pero muchísimas gracias por permitirnos continuar en ese camino con el apañe de todos, el apoyo mutuo que se hizo carne ese día. Oye, en la misma senda del Jaime, por supuesto, mandarle un gran saludo a los y las asistentes a la antifonda, a la gran antifonda de Radio Manque, por supuesto. Un saludo para cada uno de los compañeros que dan vida a esta gran actividad, como la Camila, como la Ceci, como la Fran, como la Karina, loco. La Karina se saca... Pero la mugre, sí, weón. No. La mugre, weón. Seca con su la contacto compa. De dónde sacar el copete, con los mejores contactos. No, increíble. Increíble. Un saludo para allá también. Compañeros, por supuesto, imprescindibles en Radio Mac. Eso pues, chiquillos, muchas gracias, muy buenas noches y que tengan unas felices y bellas fiestas patrias. Recuerde, como dijo Lemebel, la patria vale callampa, usted solamente tome, come y páselo bien nomás, corta, sea feliz. Chau. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.